Imperio Metal. Lo mejor del metal en un solo lugar. Tocatas, conciertos, bandas chilenas y extranjeras. Conducción, Charlie Darkson. Muy bien, sean todos bienvenidos. Esto es Imperio Metal, capítulo número 1, a través de www.darkzone.cl. Les damos las gracias a toda la gente que está escuchando en este momento. Este es el primer programa de Dark Zone al aire en este día viernes 16 de marzo. Y bueno, esperando que lo escuchen durante todos estos días. Tienen una semana entera para escuchar este programa. Es un programa dedicado al metal. Así que, bueno, vamos a darles la bienvenida a todo el mundo. Antes de eso, queremos recordarle nuestra publicidad. Son algunos datos que tenemos que dar acerca de la radio. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas en www.darkzone.cl, donde puedes comentar cada capítulo en la parte de abajo, ya sea con tu cuenta de Facebook o simplemente con un nick. Al lado inferior derecho del reproductor podrás retuitear todos nuestros programas y además seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @DarkZoneRadio, y puedes comentar todos nuestros capítulos y entradas en el hashtag GatoDarkZoneRadio para que lo agregues entre tus timelines de Twitter. Y bueno, si para que puedas tener todos los capítulos de nuestra radio, de todos nuestros programas, puedes suscribirte a través de iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Recuerda, todo esto a través de www.darkzone.cl. Somos la mejor comunidad de podcast hasta ahora. Como les dije, esto es Imperio Metal, capítulo número 1. Vamos a comenzar con todo, con la música. A propósito de una banda que estuvo hace poco acá en Chile, y la próxima semana vamos a tener a una amiga que me acompañó durante mucho tiempo en otro programa de metal que teníamos por ahí, que se llama, igual que este, igual que la radio, Dark Zone. Era un programa que hacíamos a través de podcaster.cl. Era nuestro podcast favorito, sí, pues. Ella nos va a venir a contar cómo estuvo todo eso de Dimmu Borgir. Así que para ponernos en tono, en sintonía, vamos a escuchar esto de Dimmu Borgir, que se llama The Sacrilegious Scorn. Y esto es Dimmu Borgir acá en Imperio Metal, darkzone.cl, señores. Fire! Así es, seguimos acá en Imperio Metal a través de www.darkzone.cl. Seguimos en esta onda de Dimmu Borgir con sus antecesores, All Man's Childs. Esto es Felonies of the Christian Art. Esto es Darkzone.cl, Imperio Metal, capítulo 1. We'll be right back. Ahí teníamos dos canciones importantísimas. Dimmu Borgir, The Sacrilegious Scorn, de su disco Insorted Diaboli del año 2007, y a sus antecesores All Mankind, Felonies of the Christian Art, del disco In Defiance of Existence del 2003. Bueno, primero que nada, bueno, explicar los objetivos de este programa. Primero un poco comentar el tema de la alicaída escena metalera acá en Chile, el poco apoyo a las bandas. Nosotros queremos ser un medio que pretende apoyar a las bandas chilenas. ¿De qué manera? Nosotros queremos darle este espacio para que muestren su música. Para ello, contáctese con nosotros a través de un correo electrónico, que es contacto@darkzone.cl. Si usted desea enviarnos su EP, su single, su disco completo, no hay problema, nosotros lo vamos a recibir en formato MP3. Va a ser mostrado acá en el programa. También, si ustedes quieren promocionar su tocata, su concierto, su qué sé yo, si ustedes organizan tocatas en su barrio, por ejemplo, pueden mandarnos la información a través del Facebook de Dark Zone Online Radio. También en nuestro Twitter, @DarkZoneRadio, o al mismo correo, contacto@DarkZone.cl. Usted nos envía el flyer y nosotros lo vamos a promocionar. Ojalá que sea de una semana para otra, para que nosotros tengamos tiempo así como de promocionarlo bien y que la gente pueda ir en el momento correcto, porque si hay gente que escucha el programa después de que ya pasó la tocata, no sirve de mucho. Bueno, más que nada, esos son los objetivos del programa, y además mostrar música nueva y música antigua también. Queremos mostrar clásicos y cosas nuevas, cosas que uno a veces encuentra en internet y dice, esto es digno de mostrarse. Ese metal de verdad, metal con fuerza, con pasión, como nos gusta a nosotros escuchar nuestra música. Vamos a continuar con más música. Este es el primer programa de Dark Zone Online Radio, un proyecto que busca agrupar a todas las corrientes alternativas, ya sea el cine, la moda, el electro dark por allá, la dark machine. Tenemos también, tenemos a Gianpaolo de Cinis hablando de cine, así que tenemos a un maestro ahí hablando. Tenemos el Suplex también, que va dedicado a la lucha libre. El año pasado yo estuve en ese proyecto y bueno, seguiré ligado a él por el tema de la radio. Así que saludos a Felipe Monarch y a todo su equipo que trabajan para tener un programa mejor cada día, señores. Así que bueno, vamos a continuar con la música. Vamos a ir con esto que se llama Soul Reaper. El tema se llama Godless Reaper of Souls. Esto es Imperio Metal, capítulo número 1 en este verano infinito de Santiago de Chile. Seguimos acá en Imperio Metal a través de darkzone.cl. Este programa va a ir cada semana con 10 temas nuevos. Vamos a ir con este gran clásico. Esto se llama Voodoo y lo trae King Diamond acá en Imperio Metal, darkzone.cl. Es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Seguimos a través de nuestra página. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter @darkzoneradio y comentar este capítulo también en nuestro hashtag #GatosDarkzoneRadio. Para quienes no cachan mucho de Twitter, ahí ustedes cuando vayan a tuitear le ponen primero un gato DarkzoneRadio y comentan todo lo que quieran. y nosotros lo vamos a poder ver en nuestro timeline y quizás podamos responder algo si es que vale la pena hacerlo. Para quienes nos escuchan desde otro país, ¿les parece raro mi acento? Somos de Chile, precisamente de Santiago. Chile, un país de locos, donde las señoras se prestan el cuerpo, donde hay un verano infinito que no termina nunca, donde tenemos récord de calor, 35 grados y un poco más quizás, porque la sensación térmica siempre es mucho más. Bueno, es un país de locos. Señores, tenemos calendario de eventos para este año, conciertos a gran escala, por cierto. Ya tuvimos el placer de tener a Dimmu Borgir acá en Chile. Ya les comenté que la próxima semana vamos a tener a mi amiga Sátira Fefi comentando eso de Dimmu Borgir acá en Chile, para que nos diga qué tal estuvo. También de lo más importante, el 28 de marzo tenemos a Opeth acá en Santiago. El 30 de marzo, dos días después, Ice of Earth. Y además tenemos a Amon Amarth en Antofagasta. El 1 de abril tenemos Amon Amarth en Santiago. El 4 de abril tenemos Sonic Metal Fest con Lamb of God, Lacuna Coil y Hatebreed tocando los tres juntos. El 10 de abril tenemos a Sodom. Ahí se nos cruzó la música. El 10 de abril tenemos a Sodom acá en Santiago. El 13 de abril tenemos a Brujería. El 14 de abril tenemos a Brujería en Puerto Montt. El 14 de abril tenemos Guitar Fest 2012. Y el 28 y 29 de abril se viene algo que muchos esperaban. Era como un sueño, un concierto a gran escala acá en Chile. Metal Fest. El cual es un hito en nuestro país, porque nunca se había hecho un festival con tantas bandas importantes. Tenemos entre ellas Anthrax, Venom, Testament, Volbeat, Fear Factory, Yudo, Obituary. Yudo vino el año pasado, hace algunos años me parece, no quiero mandarme el carril. Y a las bandas chilenas tenemos a Massacre, Kingdom of Hate, Six Magic, Poema Arcanus, Sacramento, Breakdown y Rhythm. Para el día 29 también tenemos a Creator, Blind Guardian, Exodus, Destruction, Forbidden and Misfits. Y el día 29 las bandas nacionales son Dorso, Necrosis, Polímetro, Mar de Grises, Tornafire, SSL y Raíz Terca. Así que tenemos un gran Metal Fest para esos días 28 y 29 de abril. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos otro festival que se llama Ritual Open Air, así como casi una especie de Woken Air chileno. Vamos a tener a las bandas Six Feet Under, que a principio de año se canceló su concierto. Vamos a tener también Arcturus con una banda reformada, Pentagram, Soilwork, Mayhem, Samael, Municipal Waste, ya escuchábamos la música de fondo. Y por las bandas nacionales tenemos a Sacramento, Electro Zombies y Melectaus. Y bueno, todavía hay bandas por confirmar en ese evento, en Ritual Fest, así que está más que dicho. Tenemos el 31 de mayo el Chárgola Fucking Fest, organizado por Don Jorge Chárgola Hurtado, en los cuales vamos a tener a Apocalíptica, Exhumer, Artillery y Decapitated. Y bueno, tenemos el 2 de julio tenemos a Immolation. Y el 25 de julio tenemos At The Gates por primera vez en Santiago de Chile. Esto es un hito. Nunca había venido esta banda acá a Chile, así que se está potenciando el tema de que hay buenas bandas por ver. En algún día de agosto vamos a tener a Hirax por ahí. Y el 17 de noviembre ya está más que confirmado Barón Rojo y Rata Blanca juntos en vivo acá en Santiago de Chile. Así que tenemos harto metal para este año. Esperamos estarlos comentando todo también, todo. En algún momento alguien va a venir a comentar lo que fue Within Temptation el 8 de febrero. Alguien me comentó que quería venir al programa a hablar acerca de ello, quería comentar cómo estuvo el desempeño de la banda en general y todo eso. Así que bueno, vamos. Espero tener la oportunidad de poder hablar de eso en algún momento y que tengamos la posibilidad también de hablar de todos los eventos que se vienen acá en Chile, en Santiago de Chile y en regiones también, que algunos productores se los están llevando a regiones. Eso es muy bueno para que todo el mundo tenga acceso a ver a las bandas. Vamos a continuar con la música, señores. Vamos a escuchar esta banda que se llama Invato. Esto se llama Kingdom of Fear, aquí en Imperio Metal, Darkzone.cl. Este es el primer programa de nuestra comunidad de podcast. Bueno, ahí ya escucharon a mi estridente amigo. Esto es Malfeitor Baphomet. Seguimos acá en Imperio Metal. Recuerden, @DarkZone Radio para comentarnos o retuitear nuestro programa. y darkzone.cl. Pueden escuchar todos nuestros programas, suscribirse a iTunes. Aquí, esto es Imperio Metal, darkzone.cl, capítulo número 1. Seguimos acá en Imperio Metal a través de www.darkzone.cl. Estamos haciendo este programa que es casi en vivo. Bueno, yo creo que ni siquiera quisieran saber las condiciones en que se hace este programa. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es este programa. Bueno, más que nada recordarles lo que es el tema de las redes sociales, que para nosotros es muy importante porque es nuestra forma mayoritaria de publicitarnos. No tenemos otra por mientras, pero queremos transmitir toda esta energía que queremos darle con nuestra radio Dark Zone Online Radio. Este programa Imperio Metal en particular, vamos a tener 10 temas, los cuales se irán mostrando durante cada semana, ya sea de bandas extranjeras o chilenas. Y haciendo el llamado a bandas chilenas que tengan un demo, o que tengan un EP, o que tengan un single, o tengan algún tema que quieran mostrar, contacto @darksoundradio.cl, todos los temas en formato MP3, para que nosotros fácilmente podamos ponerlos acá en nuestro programa. También pueden contactarnos a través de nuestro Twitter, @darksoundradio, y también en el hashtag GatoDarksoundRadio, para que nosotros podamos leer todas sus inquietudes o comentarios del programa a través de nuestro timeline, ahí en el tweet deck que tengo en el computador. También recordarles, o más que nada, mejor decirles que por primera vez vamos a tener regalos en esta radio. Así que a todos aquellos que compartan el grupo en Facebook de Dark Zone Online Radio, van a tener regalos se van a sortear algunos discos, algunas poleras, así que estén atentos a estos concursos que tenemos para ustedes, para que se motiven, inviten a sus amigos al grupo, los inviten a escuchar los programas. Recuerden que en la parte de abajo del reproductor hay un botón que dice retuitear, así que retuiteen lo más que puedan el programa entre todas las bandas, entre todos los que les guste el metal, y bueno, también otras tendencias como el cine, por ejemplo. Vamos a tener a Gian Pablo de Cines, la moda vamos a tener a Carolina Rival, vamos a tener Dharma Chin con Pato Soto César y la Mariela Cruz Sanguinis, y se vendrán muchos más programas también. Tenemos De Culto junto a nuestro amigo Marco Canto, un saludo para él allá en el sur de Chile. También tenemos Suplex con Felipe Monarch y sus invitados, los luchadores XNL, RLL, todas las federaciones ahí metidas, también noticias de la WWE y todo eso que implica la lucha libre. Así que bueno, ahí tenemos nuestra invitación. Este es el programa número 1 de Imperio Metal. Es un programa suerte de bienvenida, entregándoles toda esta información que necesitan para que ustedes, metaleros de Chile, puedan mostrar su música. También nos pueden contactar ahí en www.darkzone.cl, señores, para que puedan encontrar más información acerca de nosotros. Así que bueno, vamos a seguir con la música, señores. Vamos a ir con algo un poco más piola. Esto es Cadaveria. Esto es una mina cantando metal. Siempre se agradece. The Dream. Esto es Imperio Metal. Darkzone.cl, capítulo número 1. Esto es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Todas las semanas un capítulo nuevo con 8 o 10 canciones que vamos a tener en nuestro podcast. Antes de ir con este último tema que ya está sonando y que vamos a tener que retroceder, un aviso de utilidad pública. Esto es una banda de death metal que se llama Demonios. Y bueno, ellos se disolvieron en diciembre pasado. Y bueno, sus integrantes, Patricio Díaz, que es la guitarra, y Cristian Villalobos en la batería, han decidido seguir creando música y formar una nueva banda que aún no tiene nombre. Y para esto nos han solicitado publicar un aviso para quienes estén interesados en formar parte de este proyecto. Y los requisitos son los siguientes: de ser posible, una guitarra de 7 cuerdas o de 6 con cuerdas gruesas, en tono de referencia sol. Las obvias ganas de tocar y tener disponibilidad de tiempo para ensayar. Interesados, mandar un email a pato7cuerdas@gmail.com. pato7cuerdas, 7 con número, pato7cuerdas@gmail.com. Vocales interesados también se pueden contactar. Bueno, los pueden contactar por internet. Parece que tienen un grupo en Facebook. Así que si ustedes quieren saber cómo son los temas de esta banda Demonios, banda death metal, vayan directamente a su Facebook, háganse una idea, a ver si en algún momento podemos tocar algo de ellos. Vamos terminando este programa, este capítulo número 1 de Imperio Metal. Espero que les haya gustado. Esto es un aporte a la música metalera. Vamos a ir con esto que es un poco extraño para algunos. Es de una serie que se llama... ¿Cómo es que se llama la serie? Bueno, vamos a buscarlo aquí por mientras. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos @DarkZoneRadio para que ustedes nos puedan seguir, puedan comentar todos nuestros programas, nuestros capítulos, puedan hacer lo que quieran en realidad. Ustedes pueden buscar todos los capítulos de todos nuestros programas, y también pueden seguir... Pueden seguirnos en Facebook, en nuestro grupo Dark Zone Online Radio, para que se vayan enterando de todas las actualizaciones. Y también pueden suscribirse a nuestros programas a través de iTunes. Así que si tú tienes iTunes, tienes un Mac o utilizas el iTunes en tu PC con Windows, puedes suscribirte a todas nuestras actualizaciones. Ahora sí, tenemos esta banda que se llama Deadlock, que... apareció de una serie animada que se llama Metalocalypse, que es la historia de una banda metalera y sus ganas por hacer música. Esto es Awaken, de la banda Deadlock, de esta serie Metalocalypse. Volvemos para despedirnos en el primer capítulo de Imperio Metal, acá en darkzone.cl. Esto es Imperio Metal, ya estamos llegando al final del programa, señores. Espero que lo hayan pasado bien, hayan escuchado buena música. Recuerden que todas las semanas tenemos capítulo nuevo a través de www.darkzone.cl. Vamos a tener hartas novedades, así que no se lo pierdan. Compartan este programa como cagados de la cabeza. Recuerden, @DarkZoneRadio en nuestro Twitter, nuestro Facebook, Dark Zone Online Radio, para que nos puedan encontrar, puedan unirse, compartir el programa, traer hartos amigos y que esta comunidad crezca como loca. Saludos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, tenemos Dimmu Borgir, tenemos muchas cosas más para la próxima semana. Así que nos vemos. Sayonara, se finí. Goodbye, metaleros.